Dog Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Muchachos and muchachas, chicos and chicas, tune in to the Dog Night on Radio Zapote in Mexico City. Dub it crazy. Dub night, dub night, dub night, dub night, dub night, dub night. Digital Dubs diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, cidade do México. Business of war, and what for the business? They earn money over your sadness. Como todos los martes estamos iniciando Dub Night FM a través de Radio Zapote. Ya nos encontramos aquí todo el crew, a excepción de Famer Dub, que esperemos que más tarde se integre. Bueno, ya estamos iniciando este Dub Night con la música de Jaspar. Y bueno, quiero saludar al Moreno Mr. B, Moreno Mr. Brown, que también me acompaña este martes. Buenas noches. Buenas noches, Oso, buenas noches a todo el auditorio del Dubnet que como cada martes nos acompaña. Pues aquí les saluda el Morena. Bienvenidos a este número 190 del Dub Night. En esta noche pues tenemos música y también bueno vamos a hablar acerca de los eventos que va a haber este fin de semana, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí compartiendo en cabina con los invitados y también con la compañía de Caliste Dub y Mystic Sonor Revolution. Y iniciamos este programa justamente con un artista que va a presentarse este fin de semana. Estamos hablando del señor Haspar, que ya tiene varias emisiones que lo estamos, está en la selección, en la playlist de aquí del Dubnai FM. Y bueno, desde la Ciudad de México, Radio Zapote, a través de las redes sociales, sobre todo radiozapote.org y también dubnai.blogspot.com, ahí tenemos la webcam para que usted pueda seguir este programa, si usted lo desea en el formato de video, ¿no? Sí, así es. Así es, para todo el auditorio que nos acompaña, pues ahí está la webcam y pues para que estén ahí checando pues lo que también se hace, cómo se hace radio, ¿no? Aquí en las cabinas del Dub Night. Y bueno, vámonos con Haspar, regresamos, vamos a también hacer un enlace más al ratito para con la organización de la Catedral del Sound System que se va a realizar este viernes. Y bueno, vámonos con algo de Dub Bros, que lo subimos la semana pasada, esa canción que se llama End of Game. Estamos en el 190 del Dub Night escuchando a The Dub Bros, que los tuvimos la semana pasada desde Italia y nos dejaron ahí su material para estar ahí en el playlist. Los vamos a estar tocando reggae, roots, dub también desde allá, desde Italia, desde Florencia, Italia. Y bueno, antes de irnos a la entrevista aquí con Juan Stepper y también hoy esta noche que tenemos al Calista Dub aquí en el análisis también de este 190, vamos a también, como lo dijimos hace rato, vamos a tratar de hablar con esta Mackie Macrons de ahí de la organización de la Catedral del Sound System, un festival que va a ser el viernes donde va a estar el Omane Padme Hum Sound System de México, el Mr. Sebre, la otra sesión, entre otros. Y bueno, estaremos hablando con ella de este evento que va a ser el próximo viernes, que bueno, ellos bajo este concepto, ahí en el formato de Sound System, ahí en la colonia Roma, me parece, ahí para toda la gente. Y también accesible, ¿no? Ahí el costo, ¿no? Sí, también recuerden los eventos de fin de semana de Haspar, ¿no? Ahorita vamos a dar los pormenores de estas fechas, ¿no? Con Haspar. Sí, también vamos a dar toda la información más al rato. Y bueno, también hoy se dio a conocer la visita de que va a venir a México el King Jammy. Y bueno, que en este año coincidirá, ¿no? El King Jammy y el Scientists. Dos grandes, ¿no? Que también, pues, son diferentes escuelas, ¿no? Del mixing. Sí, hasta por ahí. Luego dicen que hace unos años se aventaron una onda, un tiro legal y así. Pero bueno, estarán visitando uno en marzo y otro en mayo. Y ahí estarán los masters, se van a dejar venir, dice el Kenner hace rato. Me dice, no, pues los masters se van a dejar venir este año aquí a México. Y bueno, también esperemos que se dejen venir los masters del Sound System, ¿no? En una de esas. Sí, ya el esperado Yashaka, entre otros, ¿no? Sí, hermano. Bueno, vamos a escuchar algo de ahora de un proyecto brasileiro que también de este que Aqua Dubs, ellos son de Rio de Janeiro, que este disco que está publicado bajo el sello de Dub Attack Records. Aquí vamos a escuchar esta canción con Monkey Jam Jam que se llama Nativos. Aquí estás aquí en el Dub Night FM. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza e o Japai. Estão querendo dizimar o povo indígena, exterminar de uma vez com a cultura, conhecimento ancestral dessa terra, aliança com a mãe natureza. Nativos de uma terra conhecida como Brasil, índios desapropriados de uma pátria que omitiu. Colonizaram, escravizaram, poluíram os rios, desrespeitaram a história e agora suplicam pra Deus. Geraram a pobreza e miséria e agora sofrem com o seu dinheiro, apodrecendo sem saúde pra viver. Não, não passará batida aos olhos do Japai. Não sei que não se levanta com firmeza, logo cai. Mentira não sustenta como a rocha da verdade. Palha que se diz. Salomão, eu peço a já sabedoria. Faça forte contra toda a opressão. Não deixe o mal contaminar meu coração. Bueno, ya de regreso en este número 190 y bueno, como se lo habíamos adelantado, vamos a hacer un enlace telefónico con Mackie Macrons porque nos va a contar de un evento que tiene este próximo fin de semana y bueno, que se llama la Catedral del Sound System y bueno, vamos a platicar con ella, ya está aquí en el micrófono. Le damos las muy buenas noches a Mackie Macrons. ¿Cómo estás, Mackie? Buenas noches. Invitarlos este próximo viernes 26 de febrero. De nuevo el foro Indie Rocks nos abre las puertas a un evento de reggae, pero esta vez va a ser de Sound System. Precisamente el evento se llama The Catedral of Sound System, perdón. Y pues bueno, eso va a ser potenciado por Oman y Partner Home. De invitados tenemos a Mr. Febre, a DJ Ashanti, a Sirius Dove, la otra sesión aquí su servidora. Y pues bueno, esto se está haciendo con la finalidad de abrir un nuevo espacio, pues donde podamos estar cerca o vivir más de cerca la experiencia tal cual como es con el Sound System, y en un lugar céntrico, ¿no? Porque normalmente, pues cuando vamos a este tipo de eventos, pues nos mandan como muy lejos. Entonces, pues creo que es como una buena oportunidad y un buen spot, porque también el spot pues está chido también para la gente que fuma. Pues igual los precios están accesibles, la entrada, la cerveza, y pues principalmente lo que vamos a disfrutar, ¿no? Que es la sesión. Y pues bueno, ¿qué más te puedo decir? Sí, mira, nos gustaría que nos dijeras exactamente cómo se llama el foro, cómo llegamos, la dirección exacta, el horario, dónde empieza. Ok, mira, esto va a ser en el foro Indie Rocks, que se encuentra en la colonia Roma, en Zacatecas, número 39. Y pues bueno, nos queda cerca el metro Cuauhtémoc, nos queda cerca el metro General, igual el metrobús, y pues prácticamente saliendo de todos, de cualquier metro, podemos caminar un par de calles y ya llegamos. Esto empieza alrededor de... El acceso empieza a las 6. El sol empieza a las 7 y pues terminamos alrededor de las 2:30 de la mañana. Ah, sí, sí. Se escucha muy bien, Maki. Justamente ayer platicábamos con Oman en Panmehum y ellos también están muy contentos por esta sesión. También la gente que le gusta el Sound System, yo creo que estará contenta de poder iniciar ahí las sesiones, ¿no? Con el Oman en Panmehum, sí, inaugurando sí. Esto. La claro, catedral. Y aparte lo que, bueno, también la otra de la intención con la cual se está haciendo esto es para también llegar a más público, ¿no? Y no solamente... pues a los que nos gusta el dog tal cual, sino también abarcar un poquito más, pues de más criterios, ¿no? Por así decirlo, musicalmente. Entonces, pues es una buena oportunidad y pues agradecemos de nuevo al foro Indie, que pues porque normalmente en cualquier spot y más en el centro, pues no permiten este tipo de audio, ¿no? O normalmente cuando hacen fiestas con audio es como en la calle, ya, totalmente sonideras. Entonces, pues ahorita está chido que les atrajo la atención a este tipo de eventos y pues nos brindaron la oportunidad de realizarlo. Muchas gracias, Maki, por la información. Suerte con ahora con este proyecto, la Catedral del Sound System. Sí. Y aparte es muy importante también, por ejemplo, que entre todos nos apoyemos, porque pues si este evento sale bien, obviamente vamos a tener más citas seguidas ahí, ¿no? Entonces, pues estaría padre para que ya vayamos todos a tocar y no nada más unos cuantos. Sí, todos apoyar, ¿no? Me parece. Sí. Que es la consigna. Bueno, muchas gracias por tomar la llamada esta noche, tenernos ahí la información, te agradecemos de aquí del Dubnight FM. Pues muchísimas gracias a ustedes y los esperamos el viernes. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos a Maki Macrons de la producción de la Catedral del Sound System. Vamos a escuchar al señor Mr. Sebre, que va a estar ahí el día viernes, aquí con el Rebel Eye. Bueno, estamos de regreso en este 190. Ahí tuvimos ya la información de Mackie McCrones, toda la información para asistir este día viernes ahí a la Catedral del Sound System. Ahí estará potencializado por el Oman Epanmehum. También estará Mr. Sebre y unos DJs, muy buenos DJs. Justamente estará ahí el Serious Dub, ¿no? Que se llevó el Dubak Awards. Sí, también estará Shanti, ¿no? Un saludo a Serious, que también se llevó el, sí, una, comentas, el Dubak Awards. Unas felicitaciones ahí al amigo. Y bueno, ya está aquí el señor Juan Stepper de Mystic Sound of Revolution. Y también ya está aquí el Caliste. Y bueno, vamos a platicar con ellos de... Bueno, de ahora sí, del tema de hoy, que es el estreno de Alquimia. ¿Cómo estás, Juan? Chido, chido. Un saludo ahí a todo el foro de Radio Zapote. Sí, que en resistencia o no, Juan. Así es. Bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, nos vienes a presentar ahora el de este disco que se llama Alquimia. Cuéntanos. Sí, mira, pues después de unos años de ausencia, no, de no publicar, pues termino este disco, ¿no? En 2016. Bueno, en realidad se terminó en 2015, ¿no? Pero ya en cuestiones de masterización y eso tardó un poco más. Y sale ahora en 2016, ¿no? O sea, y pues es un disco como alternativo, ¿no? No está pensado como para el Sound System, sino más como de experimentar, ¿no? O sea, yo pienso, o sea, siempre estar ahí como experimentando nuevas cosas, ¿no? O sea, más hacia esa onda, ¿no? Alternativa, ¿no? Es más hacia el downtempo, ¿no? Ambient, así como... un poco de dubstep ahí, pero pues así muy muy muy tranquilo, ¿no? A mí en lo personal es un disco que me gusta mucho, ¿no? O sea, es como, pienso que trae tracks que son chidos, ¿no? O sea, están buenos, ¿no? ¿Y por qué le pusiste Alquimia al disco? Al disco, pues es ahí un juego de palabras, ¿no? Porque es así una, como formar una nueva palabra entre alma y, o sea, alm de alquimia, ¿no? O sea, de alm de alma y quimia de... Del alquimista, ¿no? Del que transforma así la nada en el todo, ¿no? O sea, y yo pienso que los músicos estamos como siempre en ese papel, ¿no? De poder crear nada en una canción, ¿no? O sea, de imaginarlo a materializarlo, ¿no? Es como un acto alquímico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va el disco hacia eso, ¿no? O sea, la transformación que realiza el músico, ¿no? De pulir así una piedra en una joya, ¿no? Así... Y entonces, ¿cuántos tracks vienen ahora en esto? Pues es un EP, así cuenta con 6 tracks. También pues es un disco que tengo así, todas están hechas con una persona, ¿no? O sea, con Dubtewari, con Mexican Stepper, con Fabián. O sea, hay como varias personas así trabajando siempre, ¿no? Constantemente, ¿no? Así conmigo, ¿no? Entonces, es un disco así como... donde las ideas son mías, pero las comparto con alguien más, ¿no? Y da unos resultados como bastante chidos, ¿no? Nuevos, así como... Y coméntanos, también este material está ya ahorita disponible, ¿no? Está en descarga. Y también coméntanos de esto, que también es un nuevo proyecto que traes para la comunidad del dub y para los productores, ¿no? Esto que es la presentación de este sello, ¿no? Sí, sí, o sea, el disco sale bajo el sello Subliminal, que en origen fue como una idea que yo tenía, ¿no? O sea, de buscar una alternativa de publicación, ¿no? O sea, porque, pues, o sea, la escena está un poco como, pues sí, ¿no? Tal vez sesgada, tal vez por el idioma, ¿no? O sea, con los franceses o con los ingleses, ¿no? Para poder comunicarte como, y empezar a publicar en otros lugares, ¿no? Yo pienso, ¿no? O sea, pero... pienso que es como una o sea, el sello lo que busca es abrir el espacio no solo al dub, ¿no? Sino como a toda la música alternativa, ¿no? O sea, que se concentra en el bass como punto medular, ¿no? De su creación, ¿no? O sea, toda la cultura del bajo, ¿no? O sea, puede ser dubstep, puede ser ambient, puede ser, o sea, como cualquier forma, no solo stepper, ¿no? O sea, ni dub, ¿no? O sea, yo pienso que eso es como el objetivo que tiene la disquera, ¿no? Abrir como el paso así como a nuevas propuestas, ¿no? O sea... Sí, es importante el papel de las disqueras y bueno, es también pues necesario también en una escena que van creciendo que haya distintas propuestas, ¿no? Ahí está el caso del Bar Revelation Record, también otro sello que pues ahí también mandabas un saludo que también pues se llevó otro premio, ¿no? También que estuvo compitiendo con otros grandes sellos y bueno, también ya ahí hay una serie de artistas, ¿no? En esta página o en este sello que van ahí más o menos. Algunos ya hay unos trabajos ya publicados y también hay por ahí otros trabajos pendientes que están por publicarse, ¿no? Sí, bueno, ahorita está Alquimia, que salió en enero, y está el de Akbakta Hi-Fi, que también es un chavo del sur, que pues está produciendo, ya lleva varios tiempo, ¿no? O sea, no ha sacado nada como muy formal, pero pues así ahorita publica este sencillo, que pienso que está bastante bueno, ¿no? O sea, y este fin de semana se estrena el de los Alien Threads, que la verdad está muy bastante bueno. Igual va a estar ahí para que lo puedan descargar, ¿no? Toda la bandita, pues ahí échale un ojo a la página, ¿no? Ah, bueno, ya está aquí listo la música de Alquimia. No sé qué gusta, con qué te gusta decir. Bueno, estamos aquí en el Dub Night FM. Vamos a escuchar esto de Alquimia Music Sonor Revolution. Dubnight FM, Dub Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Dubnight, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dubnight FM en Twitter y YouTube. Blasting up. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Rhino 2.1 FM. Raiders are punty. Culture brown us stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace call them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Doomja. Ya estamos de regreso, estamos escuchando este nuevo material de Mystic Sonor Revolution, Alquimia. Y bueno, estamos en el número 190 del Dub Night. Estamos aquí completamente en vivo en las cabinas de Radio Zapote. Que también hay que decir, ¿no?, que Juan Esteber fue también de los primeros, ¿no? Así de los primeros proyectos que estuvieron aquí en el Dub Night. En el Dub Night, y también, pues, hay que decirlo, ¿no?, también es aquí de la Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Otro elemento más de la ENA. Sí, pues ya unos años. Sí, ¿verdad? Ya con, imagínate, 5 años Dub Night y el Juan ya estaba aquí. De los primeros también, Y ahora con este trabajo que se llama Alquimia, y bueno, escuchamos una canción que se llamó, ¿cómo se llamó la que acaba se de pasar? Se llamó Onírico Sentido, así se llama, ¿no? Y esa es una rola que la hice con Mr. Brown, y pues así fue como, pues él así le montó los bajos, ¿no?, y yo le metí los drums, y ahí fuimos armándola, ¿no? Sí, fíjate que la última generación del dub en México se había vuelto, volcado mucho hacia el stepper, ¿no?, la estepa, ¿no?, y a veces llega un momento en que también, o sea, con un proyecto donde así totalmente volcado a la moda, pues también es, a veces como que también tiene un impacto mayor, ¿no? O sea, después de, como que, no sé, no costumbres, sino que me parece que todo, ¿no? O sea, sabes, ¿no?, que si surge un nuevo proyecto y es de stepper, ¿no?, pero también así las experimentaciones y eso son válidas en el dub, ¿no?, y son rescatables, ¿no? Sí, precisamente, este material no es como en la línea, ¿no?, que se está llevando, por ejemplo, ahorita el Sound System, ¿no?, que es totalmente stepper, ¿no?, o sea, es así, o sea, es totalmente lo contrario, de hecho, ¿no? El Sound System europeo, porque el Sound System, así como ahorita es el Sound System europeo, es esa onda, ¿no?, que hay un momento stepper muy locotrón, ¿no? Sí, ¿no?, o sea, pero sí, en cambio, o sea, sigo produciendo así stepper, ¿no?, tengo también otras rolas más. Por ejemplo, en vivo normalmente toco stepper, ¿no?, porque, o sea, esto no es muy viable, ¿no? O sea, pero sí, en cambio, pienso que, o sea, está chido, ¿no? O sea, hay discos que están como para escucharlos, ¿no? O sea, o hay momentos en la fiesta donde se pueden poner, ¿no? O sea, siempre hay como un espacio para toda la música, ¿no? O sea, entonces este disco en especial, pues sí, es como, pues sí, ¿no? O sea, no en el movimiento ahorita, ¿no? Así como, o no pensado en el stepper, ¿no?, sino pensado más como en eso, en sentir, ¿no? O sea, en hacer música, ¿no? O sea, porque en verdad así sentirla, ¿no? Y no copiar modelos, ¿no? O sea, que están ahí. Está chido, también es válido, ¿no? Pero pienso que la música va más allá, ¿no? O sea, de sacar fórmulas, ¿no? O sea... A ver, aquí está el señor Caliste Dom. A ver, ¿usted cómo ve Caliste? Pues es un material que resalta las virtudes del mismo dub, ¿no? Porque es como está aquí diciendo Juanito, que pues es volcarse, ¿no? A otro lado del bass music, ¿no? Porque es bien válido que en una sesión de dub, pues, se escuche el stepper, ¿no? Pero también es bien válido que se trate de educar a la gente a sentir, ¿no? A sentir esas líneas profundas de bajo y esos tarolazos infinitos, ¿no? Es muy válido del dub porque ahí mismo le está dando, ¿no? Su lado, su otro lado B, ¿no? Más oscuro aún, ¿no? Que me parece también que acudir a estos, por ejemplo, a estos subgéneros que marcabas, el ambient, ¿no? El dub tempo, bueno, también aplica también así a un dub muy electrónico, ¿no? O sea, más experiencia, como que sacarle al dub, sacarle toda la parte electrónica, ¿no? Que es algo que tienen estos subgéneros o géneros que son más cosas así de sintetizadores, ambientes, o sea, que solo puedes lograr quizás con estos nuevos, ¿no? Esta nueva forma de hacer música o sea, en este caso la electrónica, que es más una música de sintetizador, ¿no? O sea, totalmente, ¿no? Pasar horas y horas buscando un sonido a través de un sintetizador que logre... Que es también, bueno, es un espíritu también, también esto del espíritu del sintetizador es algo, o sea, que viene desde los 70s, 80s y que ahora, por ejemplo, aún en la era digital está presente y es imposible, o sea, como que ya se mantiene, ¿no? En el dub es esa onda, ¿no? Cuando se piensa en el dub así, el sintetizador es una parte, ¿no? Ahí fuerte, ¿no, Juan? Sí, claro, o sea, pienso que sí, ¿no? O sea, la música electrónica es como... O la era digital, yo la pienso así, ¿no? O sea, vino a transformar la forma creativa, ¿no? Cuando hace unos años, o sea, hace 15, tal vez 20, así era imposible grabar para una banda, ¿no? O sea, accesible era costoso, ¿no? O sea, así la era digital en una computadora, ¿no? Era así que se fue modernizando y que cada vez la tecnología pudo llegar a más manos, pues se pudo crear mucho más sonidos, ¿no? O sea, que antes no se podían hacer porque no se tenían acceso, ¿no? O sea, podías formar una banda, pero no podías hacer síntesis con sintetizadores, ¿no? O era demasiado caro, ¿no? Era demasiado costoso tener un sintetizador en los años 70s, 80s, ¿no? Y ahora ya... Mucha gente empieza a cuestionar y hablar, por ejemplo, hablar de la generación del Massive, ¿no? La generación del Scientist, del Silent, que son ahora sintetizadores muy populares, ¿no? Entre los productores, ¿no? Massive y Silent, por ejemplo. Ya. Y ahora resulta que también generaciones que no estaban en esa onda, que estaban en la onda todavía de los sintetizadores. Del Casio, del Yamaha. Bueno, también es otra escuela, ¿no? Bueno, de los Moog, quizá, o algo más serio. Han empezado a recurrir, ¿no? Bueno, ahora es... al Massive, ¿no? Para tener un lenguaje con las nuevas generaciones. Bueno, ¿no? Pero ahí ya vamos a entrar en discusión. El Casio no por ser. No es menos serio, ¿no? El nivel de calidad o de música que pueden sacar a partir de la poca tecnología que luego a veces se puede tener, ¿no? Lo que pues se hace con, por ejemplo, la tecnología ahora en estos casos, la, ¿no? La tecnología trata de imitar lo análogo, ¿no? O sea, yo pienso que eso es como lo dije, ¿no? O sea, tú consigues VSTs y todos son copia de lo análogo, ¿no? O sea, o la mayoría, ¿no? Así buscas un compresor y... Son hardware. Y creo que cabe destacar que al final de cuentas también es... La síntesis es una teoría, ¿no? En la cual tenemos la posibilidad de múltiples herramientas bajo ondas y frecuencias que son básicas en la teoría, ¿no? De la síntesis del sonido. Porque a partir de un modelo ya todos pueden ocupar varios VSTs, pero quizás si no saben la teoría de la síntesis, no van a saber cómo modular o cómo llegar ese sonido al sweet point, ¿no? Que están buscando. Entonces, también cabe destacar, ¿no? Que es toda una teoría de la síntesis en la cual la vieja escuela lo hizo de forma análoga, y es lo mismo. Si encuentras un buen plugin y sabes la teoría, vas a poder diseñar el sonido que tú desees, ¿no? Sí, pues, o sea, de imaginarlo a poder plasmarlo en una computadora ahí como una gran línea, ¿no? O sea, sí. Yo pienso que, o sea, llegar realmente a lo que, o sea, tu mente imagina es como lo difícil, ¿no? O sea, porque puedes imaginar cosas, pero, o sea, ya materializarlas es como, en eso la síntesis juega el papel así. Bien importante. Sí, ¿no? Porque es como la herramienta creativa, ¿no? O sea, siempre estás ahí buscando como nuevos sonidos, ¿no? Así como... El que te gusta. Muchos marcan así como que una evolución de, por ejemplo, después de que has encontrado, bueno, tienes ya un conocimiento en la teoría musical ya sólido, la teoría de la síntesis siempre es el siguiente paso, ¿no? Sí. Incluso la gente que inventó los sintetizadores son músicos, o sea, son ingenieros, musicólogos, sí. Ingenieros de sonido, ingenieros en acústica, toda esa, pero primeramente músicos y después ya la síntesis, ¿no? Sí. Que también tiene que ver más con el diseño sonoro, ¿no? Me parece que mucho en el reggae music están, bueno, hiciste la famosa armonía y ya, ¿no? Pero acá es más eso, diseñar un sonido desde quizás luego desde cero en base a la teoría de la síntesis, ¿no? Sí. Sintetizador. Ahí es un juego que es un papel que juega ahí un estándar en la producción, que es donde muchas veces da el carácter a un productor, ¿no? Le da su punto distintivo a lo que se está produciendo a los demás, ¿no? Cada quien tiene su estilo y ahí es donde el productor, el diseñador y el creativo en dub o en música es donde adquiere su carácter y su personalidad, ¿no? Ahí buscando ese sonido que lo define por su carácter, ¿no? Su particularidad, ¿no? ¿Qué otra más cosa escuchamos, Juan, del álbum? Bueno, esa canción se llama Sometimes. Está escuchando Mystic Sound Revolution del álbum Arcania. I dream of you. Ya de regreso aquí en el 190, estamos escuchando Alquimia de Mystic Sonar Revolution, de esta generación de artistas, ¿no? De que en un tiempo platicamos, ¿no, Juan? Como de neodop, ¿no? Si se permite así el término, el nuevo dop, ¿no? Más bien. ¿Categoría? En aquel tiempo preguntaba, o sea, como que platicábamos justo como de esos géneros, ¿no? O sea, porque cuando creas algo que no es muy común y que no encaja como en ninguna parte, ¿no? O sea, es como algo nuevo, ¿no? Es como, o sea, sí tiene una base dub, ¿no? Pero no es como tal, ¿no? De electro dub también, ambient dub, chill dub, side dub, ¿no? Esa onda, ¿no? Sí. Con todos esos hermanitos se vendrían siendo todos esos, ¿no? Sus asociados. Sus hermanitos. No, pues sí hay una serie de ritmos y de sonidos muy familiares, ¿no? También, pues, el caso del trip hop, ¿no? Y entrando al hip hop, ¿no? Se llama dub hop en el, ¿no? Trip hop, trip step. Sí, también mucha gente del electrónico que empieza a mudarse al dub, ¿no? También. A partir de también así del encuentro, ¿no? De la música psy, ¿no? El electrónico, todo el psychedelic, sí, ¿no? Sí, pienso que no hay como, no es que estén como muy relacionados, pero sí son géneros que sí se pueden prestar, ¿no? O sea, en las fiestas, ¿no? O sea, no es muy dispar, ¿no? O sea, pienso que sí es muy, muy viable que se lleve muy bien más adelante. No, porque, bueno, por ejemplo, si del dub te pasas al dubstep, al drum and bass, ya que no pases al electro. El electro trippy. ya, te puedes pasar. Pero bueno, está el caso de, por ejemplo, de música electrónica que pasa al jazz, ¿no? El propio, ¿no? Yo acabo de ver a un músico. El propio dub. A un proyecto de música electrónica, se llama Loud. Que haciendo ya, después, apenas acabo de ver un video haciendo dub, ¿no? Así que, ¿qué está pasando? Sí, yo pienso que está popularizándose bastante, ¿no? O sea, como que ya, antes era como, dub, ¿qué es eso así, no? Y ahora ya, escuchas dub, o sea, entonces como que sí, en parte se empieza a escuchar, ¿no? O sea, y ves escenas en otras partes donde dices, oh, no, está llenísimo, ¿no? O sea, como, por ejemplo, veo así un festival de aquí y lo meto, ¿no? Así, que es así como de lo más grande y mejor, güey, así, allá ves así como festivales allá, ¿no? O sea, de dub, ¿no? Que dices, pues, o sea. Sí, pero ese tipo de dub del que estamos hablando no, obviamente no está en el circuito del sound system, ¿no? Culture and Culture, Rastafari, ¿no? Sino que más el Raver. Estamos hablando de Raver. Festivales de música electrónica, o sea, donde hay un stage para la música dub, ¿no? Pues de hecho, donde vienen estos grupos, Kukan Duplagan, Blastur. Y ahora estará, por ejemplo, el Torma y el Ish Dub ahí en Europa, en ese circuito, ¿no? También como algo que es bueno para el circuito en México es que también esos artistas estén por allá ahora. Bueno, seguimos escuchando este álbum que se llama Alquimia. ¿Cómo lo escuchas, Caliste? Bien, experimental, pues, ¿no? Experimental. Pero es eso, es la línea, ¿no? Que rompe, ¿no? Ahí el, como que los paradigmas de la música, ¿no? Es romper ahí. Pero también, cabe destacar con lo que decías anteriormente, ¿no? Dub Raver es una, se ha creado no solo aquí en México, ¿no? En todo el mundo, una polémica donde Sound System como Moambesa se niegan a tocar en eventos que están como catalogados, ¿no? Como Dub Ravers, ¿no? En los que tratan de separar la raíz. Pero yo creo que los que tienen bien definida esa línea, pues jamás van a separar, ¿no? La raíz, el roots del dub, ¿no? Y el mismo reggae. Entonces ahí solo es cosa de abrir la mente, ¿no? Ser abiertos de mente y disfrutar las vibes que proporciona la misma música sin encasillarla, ¿no? Ahí está la opción de Juanito Stepper, ¿no? Mix This Sono Revolution. Sí, Juan, ¿cómo ves esto, no? O sea, que lo que dice el Caliste es esa onda, ¿no? Que en una fiesta dub debe haber cabida, ¿no? Para todos los estilos, ¿no? Sí, porque es, creo que ahí es donde, repito, ¿no? Es tratar de educar al público, a la gente que gusta del dub y de la misma música, abrir su mente y escucharlas más allá de no sé, del mensaje hablado, cantado, también sentir la música, ¿no? Esas líneas gordas de bajo, las tarolas, el bombo, las teclas, ¿no? Entonces, ahí también es como parte de educar el oído del público y darle una carpeta, un menú bien extenso, ¿no? De lo que se está haciendo aquí en México, y es eso mismo, ¿no? Hay un menú donde la misma gente, el público que goza del dub, puede escoger, ¿no? Ah, pues a mí me gusta esta para ir a escucharlo, relax, fumarse ahí un gallito y disfrutar, ¿no? De esas líneas de bajo y esas skank, ¿no? Y ya cuando la sesión vaya más para arriba, pues que se eleve, ¿no? Con un stepper. Sí, pues sí, ¿no? O sea, yo pienso que claro, ¿no? O sea, hay como tiempo para todo, ¿no? O sea, en la fiesta, o sea, yo pienso que sí, por lo menos en México, sin problemas, puede convivir, ¿no? O sea, claro que hay circuitos mucho más cerrados, ¿no? Donde sí es así como, pues una línea más estricta, ¿no? Estepa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es como, que tiene, también busca otro fin, ¿no? Yo pienso que la estepa es como súper espiritual, ¿no? O sea, es netamente así una conexión, ¿no? O sea, pero sí, es decir, ¿por qué tener el estigma de que pones algo de neodub, electrodub, side dub y dices, no, a la gente le va a dar hueva o cosas así, ¿no? O sea, ¿por qué estigmatizar, no? O sea, es dentro del, que es de la onda dub, las sesiones dub, tiene que estar la esta, ¿no? También en los estilos y en los géneros, pues, cabe de todo, ¿no? Sí, no, pues es importante la riqueza que siempre tiene México, bueno, y todos los artistas que tienen en México, y también, pues cada artista tiene su sonido particular, y bueno, también incluso hay varios artistas que también trabajan en otro tipo de sonidos, haciendo otro tipo de músicas. Eso también es muy bueno y es importante a la escena del dub y del reggae, porque también alimentan de alguna otra manera, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver, Juan, ¿qué más nos vas a presentar esta noche aquí en el Dubna FM? Podemos poner Caleidoscopio. Bueno, vamos a escuchar aquí a Music Sound. Esta todavía yo pienso que es como la hibridación más pesada del disco. ¡Ah! La verdad es así como, pues sí, ¿no? O sea, una hibridación total, ¿no? O sea, entre el dub techno, ¿no? El reggae, el dub, ¿no? O sea, es como algo así diferente. ¡Ah! Sí, los Wobbles Bass, la verdad, es algo que todavía en esa materia todavía no he acabado de todavía no he metido a esa materia. Pues la verdad es rico conocer todo el tipo de bass, ¿no? La verdad, jugar con todas las frecuencias, tanto las análogas, imagínate en México que la riqueza que tenemos de bajos, ¿no? Sí. Acústicos, ahora esta tecnología que nos hace enriquecernos más hasta el nivel de crear otro tipo de bajos, hasta algunos, para algunos molestos incluso, pero es parte de la cultura del bass global, ¿no? Que va creciendo, ¿no? Sí, vienes de la escuela análoga y quieres ahora estar al día Sí, tienes que tomar esta materia, Wobble Bass. Vamos a escuchar esa canción, se llama Caleidoscopio. Esta es la Music Sonar Revolution. Thank you.

ya estamos de regreso en el Dub Night número 190. Pues ya estamos llegando a la recta final de este programa. Estuvimos escuchando este material, Alquimia, y algunas rolas de Mystic Sound of Revolution, el último material. Y bueno, también dentro de toda esta serie de trabajos y producciones, también está la presentación tanto del disco como del sello ahí en Xochimilco, ¿no? También vamos a platicar de esta presentación, ¿no? ¿Cómo va a estar? Sí, pues ahí tenemos ese evento el sábado, para que le caiga toda la bandita. Ahí va a estar, vamos a tener a Majestic, Mystic Sound y los Black Fury, ¿no? Que van a estar ahí dándole. Entonces va a estar bastante bueno, ¿no? Hace un buen que no se presenta, entonces estaría chido ahí que le cayera, ¿no? ¿Qué otros eventos hay este fin de semana? Bueno, ya hablamos que el viernes está la Catedral del Sound System ahí en el foro Indie Rocks. También el Haspar, que va a estar ahí el domingo con el Colectivo Nacional de Selectores. A ver, que mandamos un saludo ahí, ¿no? Al Famer Dub. Sí, que no pudo venir. Y la próxima semana también estará... Ah, la próxima semana tenemos invitado a Haspar desde Francia. Sí, para todo el auditorio también agradecimientos a la producción, ¿no? Así es. Bueno, Juan, muchas gracias por haber venido. Nos tenemos que despedir y ya está aquí preparada la siguiente canción. Esperemos que puedas seguir ahí enviándonos los relays de ahí de Subliminal. Va, un saludo ahí a todo el auditorio y muchas gracias ahí por el espacio. A Moreno y a Los, aquí a Caliste. Sí, Caliste, gracias por haber venido otra vez aquí al Duna FM. No, pues siempre es un gusto saludar a todos aquí, ¿no? Haciendo vivir el dub en Dub Night. Moreno, Mr. Brown. No, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon aquí en cabina, a Caliste, a Juan Stepper, a Oso. Y pues, ya saben, escuchen el Dub Night como todos los martes. Un saludo a Leo. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes, después de las 9 de la noche nos conectamos para escuchar el Dub Night. Va a estar el Hasport por aquí, entonces los esperamos. Vamos a dejarlos con esta canción, se llama Energía Limitada. Los dejamos aquí, Dub Night FM.